voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes. Horacio del Prado. Humor. Adrián Corol. Información. Karina Pérez Pinto. Locución. Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos. Con la puntualidad de Fernando Ponte, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Muy bien, buen día. Buen día, Mariana. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Lástima que la puntualidad de Fernando Ponte ayer a la noche no pudo concretarse, ¿eh? Sonríe y no sabe lo que se perdió. No tiene idea. La realidad es que alguien tenía que estar bien hoy. Ah. Claro. Así que me parece fantástico. ¿Quién abría la puerta a la radio? ¿Quién, ¿quién maneja acá los controles si viene en el estado en el que estamos? El cirujano. Estamos bien, no lo podemos creer, pero estamos. Estamos, y estuvimos ayer de retirada, ¿eh? Hugo Paredero, si las retiradas son así, yo sé. Pero vivamos retirándonos. Muy bien. Muy bien. Esto no es chivo, mis amigos, pero si ustedes pueden ir a la calle El Salvador, entre Tames y Borges, a comerse una parrillada una noche de estas, háganlo. Pregunten por Carlos, que nos atendió también. Y también había un italiano, Andrea. El ragazo Andrea, de Milano. Pues bien, nos tocaba ayer día 14 y como su nombre lo indica, nos tomamos unas copas, ¿eh? Es 14, y usted sabe que las cosas son así. La quiniela lo manda. Despedida del año. La verdad, tenemos que agradecer a nuestros oyentes, agradecer a todos nuestros compañeros de la radio pública, por este año, ¿eh? La verdad, sí, hemos terminado un año extraordinario. Uno dice, levantar la copa a veces lo hace para apaciguar peleas internas, idas, venidas. O como un formalismo. No fue el caso. Sí, la pasamos muy bien. Y Fernando Ponte mira, y bueno, el año que viene, pero si hoy más que nunca. Hoy más que nunca siempre sería su título. Sí, te agrego una, terminamos hacia la medianoche, no tanto. Pero para hacer un día miércoles, ayer, recuérdeme alguno. Sí, hoy es jueves, 15. Había mucha vida en la calle. Sí, como que no. Toda esa zona de Palermo, cuánta gente, ¿no? El hervidero. Mucho movimiento, es cierto. Y hoy amanece un poquito más fresquito. Fresquito, con 18 grados de temperatura, agradable. El cielo está nublado, humedad bastante elevada también, 92%. Hoy tenemos nuevamente pronóstico con probabilidades de lluvias y chaparrones aislados, con mejoramientos temporarios, como aparecía ayer, ¿no? Caían unas gotas, aparecía el sol. Bueno, parece que tenemos una jornada muy similar. La máxima alcanzaría los 24 grados. La página 6 del diario La Nación muestra a un capitán, Walter Revolero, en una foto muy significativa, con una escopeta Itaca en la mano. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la muerte de Costecchi y Santillán había un ex comisario que está preso, pero que lo mismo tiene salidas, el comisario Fanciotti, que aparecía en las primeras horas de los noticieros muy preocupado en un hospital viendo cómo era la salud de los que habían apaleado un rato antes. Esta foto de Rebolero, muy bien tomada por Santiago Jafford, es una foto en la cual se lo muestra en las escalinatas del Senado bonaerense, en la, digamos, un poco más arriba que sus colegas de la Guardia de Infantería de la bonaerense, que están con escudos, mientras les están pegando a unos militantes de la Cámpora. En la foto que está exactamente al lado se lo ve al capitán Rebolero, que fue ayer el líder de este autoacuartelamiento de un centenar de policías de la Guardia de Infantería bonaerense y que duró desde primeras horas de la mañana hasta la tarde. Este capitán Rebolero es el que ayer decía, así como Scioli nos desafectó en un minuto, queremos que nos vuelva a afectar en un minuto. Lo que pasó ayer es algo que me parece que es sano en la democracia, que tomen estado público, que se vean las cosas que suceden. Ahora, eso sí, la democracia después tiene que actuar con toda la autoridad del caso. En más de una oportunidad yo he dicho acá que hay algo nefasto en las policías del autogobierno, que son los departamentos de asuntos internos. Porque asuntos internos es como lavar la ropa sucia en casa. El jefe de seguridad, el ministro de seguridad, Ricardo Casal, ayer habló, por supuesto en C5N, hablando de cómo esto tiene que resolverse a través de asuntos internos. Escuchamos a el prefecto del servicio penitenciario bonaerense, ex prefecto, porque ahora es ministro, también es abogado, pero es un hombre formado en una fuerza de seguridad, por supuesto, hizo sus primeros años en la época de la dictadura. Sus primeras funciones, él había egresado en la época del gobierno de Perón o de Isabel Perón, y después en la Unidad 9 de La Plata, donde desaparecieron muchísimas personas, tanto expresos políticos como muchísimos de quienes estuvimos allí, perdimos familiares. Este hombre, Ricardo Casal, era un hombre de esa estructura. Pues bien, ahora es el ministro de Seguridad, desde hace mucho tiempo, de Daniel Scioli, que ayer, en el canal de Daniel Haddad, decía esto. Nosotros no intervenimos cuando hay este tipo de sumarios. Asuntos internos tienen la autonomía de llevarlo adelante, lo mismo que la justicia penal que está interviniendo. Esto va a quedar claro en la investigación. Pero mientras tanto, los agentes que están involucrados en esta situación, que han sido separados preventivamente de sus cargos, deberán exponer todas sus defensas y todas sus pruebas ante la Auditoría de Asuntos Internos. De ninguna manera, bajo la presión, con un grupo de compañeros, para cambiar una decisión que no es una decisión, es un acto administrativo usual que se toma cada vez que sucede un episodio donde hay involucrado terceros, y fundamentalmente en este caso, que fueron militantes, que fueron al acto de asunción del gobernador. Casal le baja el precio, dice, esto es un acto administrativo, de administración de golpes de una fuerza de seguridad formada ideológica y operativamente en el periodo de CAMPS. En este momento se está juzgando el llamado circuito CAMPS, los campos de detención clandestinos, que operaba inteligencia de ejército con la policía de la provincia de Buenos Aires en la zona de La Plata. 1:60 es la dirección del playón del predio del Cuerpo de Infantería de la provincia de Buenos Aires, el destacamento de La Plata, que es un sitio denunciado como centro clandestino de detención en los listados del circuito y de la provincia de Buenos Aires de centros clandestinos, campo de concentración. Ese fue uno. Insisto mucho con inteligencia de ejército en la época de la dictadura. El otro día, después de años de investigación, gente de la justicia me decía, cuidado porque el campo de concentración La Cacha, que hasta ahora lo teníamos como un ámbito regenteado por el servicio penitenciario, era en realidad del servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia del ejército había ocupado una oficina de la policía de la bonaerense en el año 76-77 y desde allí actuaba. Pues bien, recién ahora un grupo de investigadores que trabajan hace muchísimo en estas cosas pudo detectar, con testimonios de sobrevivientes que no, con documentación que jamás la han dado a conocer, que no con testimonios de gente arrepentida de esas fuerzas militares, recién ahora pudieron reconstruir cómo en realidad era algo operado por el ejército. ¿Por qué pongo especial énfasis en esto? ¿Saben quién era hasta ayer el jefe de seguridad del Senado bonaerense? El ex coronel Néstor Santana, a quien no tengo el gusto de conocer, de quien no puedo decir absolutamente nada, pero todo indica, según varios artículos periodísticos, que este fue el hombre que ordenó que ingresara la Guardia de Infantería de la bonaerense al predio del Senado para administrar, como dice Casal, para administrar. ¿Qué administrar? Pues bien, entraron con itacas, con palos largos, con pistolas 9 milímetros y con escudos. Cuando entraron los jóvenes de la Cámpora sucedió esto. ¿Qué es lo que decía Walter Rebolero? Nos separan de la fuerza por cuidar al gobernador. Yo los voy a hacer oír ahora lo que decía Marcelo Saín, que estuvo, fue el primer jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un hombre formado en temas de seguridad civil, duró poco en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahora hay otra gente, también civil, les contaba el otro día, tuve el gusto de estar con ellos hace muy poco. Marcelo Saín ahora es legislador provincial, pero quiero mencionarles un pequeño detalle que les va a contar Adrián Corol ahora. No todo pasa en la bonaerense, como nos decía el otro día el doctor Binder. En la metropolitana acaba de asumir como segundo un excomisario de la federal llamado Ricardo Pedace, o Pedace, porque es apellido italiano. ¿Cuál es un punto de inflexión de la vida de Ricardo Pedace? Cuando Eduardo Duhalde era presidente de la Nación, él era el jefe de custodios. ¿Quién heredó a Pedace como jefe de custodia en presidencia de la Nación? Néstor Kirchner. Bueno, estaba buscando recién archivos, 5 de septiembre de 2013, es decir, a pocos meses de asumir Néstor Kirchner, dijo, señor Pedace, por favor, váyase a la casa. Ahora, ¿quién lo llama? Lo llama Mauricio Macri para asumir de segundo de la metropolitana. Es decir, cuando el otro día Binder decía, hace falta más audacia, yo decía, caramba, Nilda Garré tiene audacia. Claro, uno a veces empieza a ver esto cuando las cosas salen mucho más a luz. Seguramente el doctor Binder, que lleva tantos años viendo esto, sabía lo que estaba pasando, porque además, se lo vamos a contar en un rato, el CEPRIN, este portal que tienen ex agentes de inteligencia que nunca son ex, nunca son ex, La calle 25 de Mayo, que alberga al Servicio de Inteligencia, es una calle donde parece que fuera de una sola mano. No, esa es de doble mano. Entran y salen, se reúnen ahí, después van a otras a confiterías, tienen cargos políticos, los contratan servicios de inteligencia de otros países. Es decir, acá realmente hace falta, como hace falta en todos los países, que la información calificada sea, o clasificada, sea información de relevancia para cuidar la democracia, no para que algunos personajes nefastos, sigan transitando por despachos de uno y otro lugar. Insisto, no, esto no viene de la mano de decir, somos todos peronistas o somos todos sciolistas, no, esto es una necesidad profunda. Pasó el año pasado de una manera muchísimo más grave en el Parque Indoamericano, pasa ahora a un año y 5 días o 3 días exactamente se vuelve a reproducir una situación donde un grupo de uniformados toma per se decisiones de orden político fundamental. ¿En marco de qué, señores? De todavía un silencio completo de quién secuestró a Jorge Julio López y de todas estas cosas que hacen a que la causa del circuito CAMPS que tramitan los tribunales federales en La Plata es una causa no solamente para juzgar el pasado, sino para entender el presente. Escuchamos a Marcelo Saín. Si no alcanza la negociación política para que no ingresen determinados militantes a la legislatura, lo que no se puede hacer es poner una valla de unidades de infantería porque va de suyo, que evidentemente va a haber conflictos. Y fue lo que ocurrió inesperadamente. Entonces, ahora el poder político tiene que asumir esa responsabilidad, porque si no, va a perder el trabajo 6 trabajadores policías por una decisión política que tiene estas consecuencias. Yo considero que Casal es un gran problema político para Scioli. La verdad que no entiendo cuáles son las razones del mantenimiento y tengo la esperanza que tengamos un nuevo ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Hablaba recién muy bien sobre una necesidad, que es la de un nuevo ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno piensa en los cuerpos de infantería, no hay que pensar en el patrullero de la policía bonaerense, de una comisaría cualquiera, no. Los cuerpos de infantería son verdaderos equipos de mucha gente, van de a 12, trabajan todos juntos y tienen tal vez una estructura más militar. Vos hablabas recién del ejército. Los cuerpos de infantería se manejan más como cuerpos de ejército dentro de las policías. No son el patrullero con el sargento que va, sino son verdaderos teams, no verdaderos equipos, y también en lo político se ve que están trabajando muchos de ellos así. Ayer Francisco de Narváez fue, por supuesto, a dos voces y cargaba sobre la cámpora. Pido a través de este medio al gobernador Scioli y al vicegobernador Mariotto que resuelvan sus diferencias de otra forma. No pueden poner en el medio de esa disputa a hombres y mujeres de la policía de la provincia de Buenos Aires que terminaron cumpliendo una orden que claramente los militantes de la Cámpora intentaron entrar en el recinto de una forma violenta. Cumplieron con su deber y se los sanciona simplemente como, bueno, no hagamos sola de nuestra disputa. Y en el medio está precisamente, hay hombres y mujeres de la policía de la provincia de Buenos Aires que cumplieron, insisto, una orden. Yo le pido al gobernador y al vicegobernador que si tienen diferencias no utilicen a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires para saldarlas. Por supuesto, esa es la voz de Francisco de Narváez. Y ahora vamos a darle los muy buenos días a Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita. Gracias por atendernos, Pérsico. ¿Cómo le va? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, me gustaría su reflexión, su análisis de esto que ayer, por suerte, fue un episodio, terminó ayer en la noche, pero está mostrándonos algo que viene de larga data. Sí, creo que, en primer lugar, creo que esto no tiene nada que ver con lo que sucedió en la legislatura, digamos, ¿no? Es decir, creo que la policía sabe perfectamente que es una estructura vertical y que está sujeta al poder político, y creo que esto fue una reacción no a lo que sucedió en la legislatura, sino fue una reacción a las últimas decisiones del gobernador de volver otra vez a ponerle una conducción, digamos, civil, política a la policía, y la policía y la ley que autoriza crear la policía judicial y avanzar en la descentralización de la policía con la policía municipal. Creo que esto fue una reacción hacia eso. No creo que sea por lo que sucedió en la legislatura, que en realidad es un hecho menor, ¿no? Pérsico, yo no conozco a las dos personas civiles que están ahora acompañando a Casal, pero dentro de la bonaerense, yo no sé cómo se llegó a elegir esos nombres, si usted sabe, si son personas que tienen ya trayectoria en el área de seguridad, si es gente vinculada a la policía, pero civiles, en fin. ¿Cómo llegaron estas personas allí? En primer lugar, nosotros lo que creemos en este momento, lo que hay que hacer es, por supuesto, de la política, estrechar filas al poder político, digamos, ¿no? Es decir, creo que este no es el momento de expresar diferencias en ese sentido, porque eso, insisto, lo que hay que hacer para transformar la policía de la provincia es mostrar unidades de la política. Creo que lo que está haciendo, por ejemplo, recién escuchaba, ¿no? Claro. A Narváez, creo que lo que hace es intentar prender fuego, digamos, ¿para qué? Para que los que se perjudican con estas cosas son los ciudadanos, digamos, ¿no? Es decir, que si la policía no tiene una conducción política fuerte, sabemos lo que sucede, y lo que hay que hacer, insisto, es que haya una conducción civil fuerte y que el gobernador tenga toda la fuerza para transformar a la policía, y que el vicegobernador de la Cámara pueda sacar las leyes que necesitamos con total libertad, digamos, sin la presión de nadie, digamos. Bueno, yo creo que esto está destinado a presionar, digamos, ¿no? Y creo que, insisto, y a dividirnos, ¿para qué? Para poder ellos, en esa división, aprovechar para ver si pueden volver a la situación que estaban antes, ¿no? Pérsico, estos seis efectivos que fueron preventivamente separados de la policía bonaerense tienen que declarar hoy en el juzgado. Ellos dicen que recibieron órdenes, que estaban allí, y efectivamente uno no puede pensar que solamente el ex jefe, ahora renunciado, de seguridad del Senado puede ordenar, porque pensar que no tiene, eso tiene que ser de la máxima autoridad. Alguien tiene, desde las máximas autoridades, tiene que haber dicho, bueno, que entre y que se coloque como una especie de valla la Guardia de Infantería con armas de fuego, con pistolas y con escopetas y taca. Es decir, ellos dicen que alguien les dio orden y todo indica que no llegaron ahí por sus propios medios. ¿Qué opina usted? No, por supuesto que siempre hay alguien que da la orden, pero igual la orden nunca es romper la cabeza a un compañero adentro de la legislatura. Digamos, no. Nada justifica ese accionar, digamos. Está claro que hay una política desde el Gobierno Nacional, hay un protocolo firmado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en donde se tiene que disuadir, digamos, cualquier manifestación sin violencia y que se tiene que dejar a cualquier manifestación la libre circulación y que no se lo puede detener, digamos, frenarlos en la circulación, digamos, no hay un montón. Todas esas cosas son las que no justifican el accionar policial, por más de que hayan tenido una orden de retén, digamos, eso no Pérsico, justifica. En el acto protocolar del sábado donde resumió la presidenta, no se vio un solo policía adentro. No. ¿Y eso cómo? Fue una mala decisión, eso fue un error, una decisión política, por ahí, porque por inexperiencia, por si así, hay que aclarar que la que... ¿Inexperiencia le parece a usted hacer entrar a la Guardia de Infantería de la bonaerense? No, la experiencia en las nuevas autoridades que asumían, digamos. ¿Se entiende? Porque la organización del acto de asunción está en las autoridades de la Cámara, digamos. Sí, me parece a mí que el hecho, insisto, es repudiable. Sacamos un repudio desde la Cámara. Creo que, insisto, si puede haber habido, si hubo órdenes, hay que buscar quién dio las órdenes, pero nada justifica el accionar de esa manera de la policía y nada justifica lo que vino después, digamos, que fue el acuartelamiento, digamos, ¿no? Eso no hay ningún elemento que justifique eso, digamos, mejor dicho, nunca se justifica eso, porque la policía tiene que ser una estructura vertical y si nosotros empezamos a justificar eso planteando las disputas internas dentro de nuestro espacio político, creo que nos equivocamos. Una última pregunta, Pérsico, y recurro a su experiencia y a su conocimiento del territorio. Y la pregunta va con una afirmación. La policía bonaerense tiene cajas de recaudación ilegal. Esto me consta. No es la única fuerza de seguridad que tiene eso. ¿Esto no hace que también tenga que ponerse el ojo sobre el Poder Judicial y ciertos sectores de la política que están vinculados a esos negocios ilegales y entonces hacer una división entre fuerza policial y fuerza política no se convierte en un poco ingenuo? En primer lugar, creo que hay que denunciar todas las cuestiones que tengamos, que conozcamos de esa... Desde Miradas al Sur publicamos infinidad de estas cosas. Por eso. Hay que denunciarlo, que hay que seguirlos de las denuncias para corregir la policía de la provincia, digamos, y para seguir transformándola, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, yo estaba muy contento con la creación de la policía judicial, porque sacarle la investigación a la policía de la provincia es un elemento importante, uh-huh. Porque es ahí en donde vienen la mayoría de los arreglos, digamos, sí. ¿No? Es decir, en cómo se escriben las causas, digamos, ¿no? Sí. Creo que eso es un avance importantísimo, digamos, que si logramos crear una policía de investigaciones independiente, que sea la que investigue el sumario, que sea y que la otra sea una policía de prevención, digamos, y creamos también la policía de prevención municipal, digamos, para todo lo que son los controles de delitos menores, digamos, y le sacamos también eso a la policía, digamos, que es otro lugar, digamos, tiene concreto es cuando te para la policía y también te pide algo en la ruta, digamos, ¿no? Así es. Si logramos eso para mí eso era un avance muy importante y yo me hago fuerte en esos avances. Si yo quiero avanzar en esa dirección, confío en Mariotto que va a sacar las leyes y las va a hacer, estoy seguro que van a ser las mejores leyes que vamos a tener, y confío en el gobernador de que mandó el proyecto a la Cámara como parte también de este proyecto y que esto va a traer una transformación de fondo, digamos, ¿no? Creo que eso es ahí es donde tenemos que hacernos fuertes, digamos, ¿no? Son tres medidas que se tomaron que son muy importantes para la transformación de la policía, ¿no? La creación de la policía judicial, la policía municipal, digamos, o local, ¿no? De prevención y la conducción civil de la policía, ¿no? Que la policía dependa hoy desde una subsecretaría del gobierno y no tenga y no dependa solamente el mando jerárquico, digamos, militar, digamos, ¿no? Creo que esas son las cosas por las cuales veníamos peleando hace mucho tiempo, digamos, y hoy las estamos a punto de conseguirlas. Creo que por eso es que se produce todo eso. Muy claro, Pérsico, muchísimas gracias. Gracias. Que tenga muy buenos días. Emilio Pérsico, efectivamente, hay que reconocer que desde que León Arlanian no está más al frente del Ministerio de Seguridad, los retrocesos que se produjeron son impresionantes. Alguna vez con Ariel Garbars comentábamos en este programa que León Arlanian había ideado un sistema, que no es ningún secreto, que es un protocolo que tienen una red de Nextel. Ahora con la tecnología se avanzó muchísimo más, pero esos teléfonos Nextel, en ese momento, estamos hablando de hace 5 o 6 años, le permitía al ministro de Seguridad que cada uno de los jefes de la bonaerense tuviera prendido ese Nextel y en caso de que se produjera alguna situación extraña, llamativa, el ministro o alguno de sus colaboradores más estrechos pudiera conectarse con ese jefe policial. ¿Para qué? Para localizar con las coordenadas dónde estaba físicamente. Cosa de que cuando después tuviera que hacer un descargo, se tuviera que corroborar que lo que él había dicho era efectivamente cierto. El hombre es bueno, si se lo controla, es mejor. Dijimos, pronunciamos muchísimas veces en estos minutos de programa la palabra policía, mucha policía. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700 y recuerden, estamos en Facebook y en Twitter. Y para ponernos en caja con la agenda deportiva, ahora va a empezar en minutitos nomás el partido entre el Barcelona de España, con el de Messi, y el Al-Sadd de los Emiratos que dirige Jorge Fossati. Dejó el técnico uruguayo tan querido, ese fue arquero, ¿no? Fue técnico de Santa Fe. Fue Fossati, entre otras cosas, el que llevó la virgen esa que tanta polémica hizo después, la donó al club y después la sacaron, todo el lío que se armó. Hoy dejó una frase, dice, Messi es un producto de la ciencia. Yo te diría, bueno, entonces cloname 3 o 4, si sacamos a River de la B y lo ponemos arriba. 2 o 3, un Messi clonado no es solamente ciencia, ¿no? Debe haber otras cosas. Hoy es jueves, amigos. Sí. Y los jueves tenemos estrenos cinematográficos. Seguimos en tema, porque el que pinta o el que se vende como el más importante, Horacito, es el que se titula acá El Juego de la Fortuna. Una película que dirige Bennett Miller, el director de Capote. Bueno. Aquí protagoniza Brad Pitt y estamos hablando del problema del béisbol. El título original de la película es Moneyball, que sería que... Moneyball, como dinero, sí, pelota de dinero. La pelota de la guita. La pelota de la guita, bueno, claro, una cosa así. Sí. Y acerca de eso, digamos, de las grandes cantidades de dinero que se mueven en el béisbol, estamos hablando de que es un deporte que allá sería como el fútbol aquí, ¿no? Sí, me la voy a tener que ver. La vas a tener que ver. Sí. Las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con llovizna. El Senado comenzará a debatir el presupuesto 2012. La iniciativa obtuvo media sanción en diputados, junto con un paquete de leyes como la prórroga de la emergencia económica. El proyecto presupuestario para el próximo año contempla un crecimiento del 5.1% y un aumento de las partidas destinadas a la asistencia social. Declararán los 6 efectivos de la bonaerense que fueron separados preventivamente de sus cargos. El gobierno de Daniel Scioli decidió sancionarlos tras la represión que protagonizaron en contra de un grupo de militantes de la Cámpora el lunes pasado durante la jura de las autoridades. Ayer, durante más de 10 horas, 150 agentes de infantería dejaron de cumplir sus tareas para protestar por la medida disciplinaria que tomó el Poder Ejecutivo Provincial. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. 7 de la mañana, 33 minutos, nos vamos a comunicar con la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos marcha intensa ya en todas las autopistas que comunican provincia con capital. No hay complicaciones para reportar, salvo un automóvil que se encuentra detenido en autopista Panamericana a la altura de Márquez, monocapital, que bloquea un carril. En cuanto a los puentes Avellaneda y Pueyrredón, tenemos tránsito permanente en ambas direcciones. Demora en las autopistas urbanas desde la triple conexión hacia el centro. Ya está normalizado el accidente en la autopista 25 de mayo. Los caminos Centenario y Belgrano para acceder a la capital de la provincia con marcha intensa. Y tengan en cuenta los conductores que por la tarde el sindicato de camioneros se va a congregar en el estadio de Huracán, en Parque de Patricios, y esto seguramente va a traer complicaciones en el tránsito en esa zona, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, con toda la información desde la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires, era Luis Constantini. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas 4703-5089. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Nacional. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín y quiero mandar un saludo y mi deseo para el 2012 es que todos podamos cumplir un poco de nuestros sueños y tratar de ser mejores personas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Ejercemos un oficio. Buscamos información. Hoy más que nunca, con Eduardo Anguita. Y uno de los temas que, además de lo que venimos insistiendo desde el día lunes, que se convierte en esta extraordinaria Argentina, que es un congreso en actividad, una Cámara de Diputados que está en sus comisiones a full y que ya empieza con el pleno, están tratándose leyes importantísimas. Vamos a hablar con José Esbatel, economista, presidente de la Unidad de Información Financiera. Un gusto saludarlo, Esbatela, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, recién yo comentaba lo que ha destrabado la posibilidad de que con el recambio de las autoridades del Congreso, es decir, con los 130 diputados que asumieron ahora, se están poniendo en marcha muchísimas leyes importantes, algunas de las que usted vio que estaban trabadas y que tienen que ver con también reclamos del GAFI y de organismos internacionales. Sí, bueno, en este caso las leyes que tienen que ver con los compromisos internacionales, pero también con una puesta a punto de la legislación interna, hay dos leyes. Una es la de financiación del terrorismo, que, digamos, actualiza lo que sería, cómo se aplicaría la ley respecto a lavado de dinero en los casos en que estén ligados a actos terroristas. Esta situación, si bien estaba contemplada en la legislación argentina, o sea, ninguna persona que cometiera actos terroristas, como de hecho pasó con los casos de la AMIA y la embajada judía, esas dos situaciones estaban fueron investigadas con leyes propias. El tema es que a nivel internacional, por pertenecer al G20, hay una cantidad de situaciones a contemplar que esta actualización la va a contemplar. Lo que a mí me interesa resaltar de esta ley, sí, básicamente, es que se hace un agravante de todos los delitos del código que, utilizando las convenciones internacionales que ha adherido a Argentina, donde la figura de terrorismo se asocia a aterrorizar a la población o a, digamos, extorsionar al Estado y a otros estados. Y este agravante implica que los dineros o las recaudaciones que se utilizan para financiar actividades terroristas son acusados de financiar el terrorismo. En esta figura, acá hay una situación donde, por la historia de la Argentina, se aclaró específicamente en la ley que esto de ninguna manera podía afectar derechos, constitucionales y las reivindicaciones de las organizaciones sociales que están, garantizadas por la Constitución. Esta situación está expresamente aclarada y es una de las discusiones más fuertes que se ha dado dentro de las comisiones para que quedara claro precisamente que esto no es sensible a las protestas sociales o a las organizaciones que están ejerciendo sus derechos. ¿Podemos poner algún ejemplo de esto que usted dice? ¿Cómo funcionaría, supongamos, cómo se determinaría, de acuerdo al articulado de la ley, que alguien quiere financiar una actividad terrorista y se le impide que consiga los fondos, al menos de modo legal, para realizarlo? ¿Y cómo sería esta diferenciación entre una actividad de una protesta o un reclamo y que no pueda ser tomado como terrorista? En el caso vamos a los casos de la Argentina, yo voy a un caso muy específico que está sucediendo en Bolivia, en la cual la UIF de Argentina participa. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hubo un intento de magnicidio donde un sector los sectores económicos de Santa Cruz financiaron un grupo de mercenarios que trajeron de Serbia, que de alguna manera contó con una logística de prófugos de Argentina. Esto no hace mucho, digamos, sí, sí, hace 3 o 4 años, y financiaron el intento de atentado, que fue descubierto, hubo detenidos, incluso hubo muertos en la represión, y esas, la financiación de ese acto está investigada con la misma legislación que nosotros estamos planteando acá. Ese es un acto de terrorismo donde participaron actores nacionales e internacionales, y este, digamos, esa es una de las formas de aplicarla. Por eso yo quería aclarar que no solo abarca esta problemática, acá se pone en el ensayo muy a la defensiva, ¿se entiende? Por la posibilidad de aplicación a movimientos sociales. Sobre todo porque la palabra terrorismo en la historia argentina siempre implicó la persecución de militantes populares. Y bueno, exactamente. Bueno, por eso se aclara con este párrafo. Y el ejemplo de aplicación de la lista acá tiene que ver con lo que puede haber sido el financiamiento del atentado, a los dos atentados, a la AMIA y a la embajada. Es decir, esas dos situaciones claramente se pueden involucrar porque hubo dinero que poner, que de hecho se investigó así acá y se siguió el camino del dinero para ver quién había financiado los atentados. Es así. Ahora, claramente ese intento de aclarar, la implicancia de defensa de los derechos constitucionales implicaría que la justicia no podría interpretar libremente, como puede ser, como se ha interpretado incluso con la legislación vigente, que la dinámica de, de los movimientos sociales de los 90 podía tentar y ser reprimida. Y ahí eso no se va a poder evitar, que algún juez intervenga. Lo que sí, en el espíritu de la discusión en el Congreso y en la escrito expresamente, se pone esta aclaración para evitar esa interpretación sesgada, diríamos, ¿no? Esbatela, lo llevo a otro terreno, pero que tiene mucha vinculación con esto. Hace no mucho, un economista ecuatoriano, especialista en finanzas, Pedro Páez, yo no sé si usted lo conoce. Sí, sí. Me decía que la Argentina, respecto del narcotráfico, era un país que tenía, comparativamente con otros, ¿no es cierto? Era un país que estaba bien, pero que acá uno de los grandes problemas que había es que era uno de los países donde había más billetes dólares sueltos, no bancarizados. Y que entonces ese era un gran problema que la Argentina tenía que atender. Bueno, el tema es que por dos razones, por la convertibilidad de los 90, que teníamos la misma masa de pesos que de dólares, y se pagaban con las dos monedas. Y la crisis del 2001, que desbancarizó totalmente a la población, porque prácticamente lo que tenían los dólares de respaldo se los llevaron, digamos. Uh-huh. Estas dos cosas hicieron que cuando el dato más importante y estadístico fuerte es que cuando se cambian los billetes de 100 dólares, el Departamento del Tesoro se encuentra con una sorpresa que en Argentina, en el territorio argentino, se cambian 50 mil millones de dólares. Ya a mediados de los 90, con ese dato, Argentina pasa a encabezar los países que tienen más dólares per cápita en forma, circulando, claro, o estoqueados. Y eso no cambió, porque la de 2001 agudizó esto. Así que uno calcula que hay alrededor de 70 mil millones de dólares en poder de tenedores dentro del territorio y fuera, porque también se ha llevado fuera, porque en ese momento no había restricciones a la entrada y salida. Y entonces esto hace que primero es Argentina y luego hasta Rusia, con el tema de quiénes los que más dólares per cápita tienen. Claramente esta situación genera que operaciones al contado no sean extrañas, con gran cantidad de valores, cosas que en casi ningún lugar de Europa, Estados Unidos, se puede hacer. Acá, transacciones inmobiliarias de medio millón de dólares se hacen en efectivo. Y esta situación, sí, es un riesgo que nosotros, porque no es un problema solamente metodológico, es cultural, pero en causarlo, la idea nuestra ha sido a través de todas las medidas de control que se están haciendo es ir bancarizando prácticamente todas las operaciones, y esto de hecho ha generado un circuito de informaciones con los escribanos, con los bancos, con los registros de la propiedad, que está cerrando el círculo donde, si bien se puede hacer en efectivo, es muy difícil hoy que no se tenga un registro de la persona que la hizo y tiene que explicar el origen de esos fondos. Entonces, esto ha llevado, incluso antes de este problema con el dólar, a que ahí el que quiere hacer la transacción sin ser registrado está obligado a prácticamente ir al mercado ilegal. Uh-huh. Y eso hizo en su momento que se fuera subiendo el valor del dólar, que le cambiaron el nombre, pero el dólar blue, famoso, sí, tiene que ver Susurra, antes del cambio de la problemática que hubo en los últimos meses, ya estaba subiendo porque el que no quería ser registrado va a ese mercado, ¿no? Entonces, con el tiempo yo calculo que este sistema de prevención va a ir encauzando estas cosas y vamos a llegar a ser un país más o menos normal en ese sentido. La última, Esbatela, tiene que ver con algo que también uno se entera hablando con gente del mundo de las finanzas. Me decía alguien que trabajó en una gran banca de inversión, un argentino que residió en Estados Unidos muchos años, trabajaba en la banca de inversión, y dice, está lleno de argentinos egresados de universidades privadas, de exalumnos de colegios muy prestigiosos, algunos de ellos llevan a jefes de gobierno a algunas ciudades muy importantes, sí, que están al frente de departamentos de banca de inversión en distintos lugares del mundo, y dice, y tienen puestos de responsabilidad, ¿sabes por qué? Porque manejan la plata sucia de sus amigos o de sus familias en otros lugares del mundo, porque la Argentina tiene una cantidad de dólares manejándose afuera que es exponencial. Esto me decían, y supongo que será uno de los tantos dolores de cabeza que usted tiene. Bueno, hay dos casos paradigmáticos acá. La banca Morgan, JP Morgan, se trasladó después de un caso que está en la justicia, que es el financiamiento y el descubrimiento de la forma de operar con los clientes justamente de una persona que se presentó a la justicia por razones que de alguna manera la involucraban en actos de lavado de dinero y transferencia de fondos. Era el jefe para América Latina y denuncia que su clientela justamente era la que lo contrataba para sacar un monto de alrededor de 250 millones de dólares anuales fondos hacia otros países. Esa es la banca Morgan. La otra es, hay un caso que se descubrió espontáneamente, que es el BNP Paribas, que está en la justicia también, donde ahí en el Puerto Madero, sobre el banco arriba, digamos, en otra dependencia, funcionaba una cueva financiera que se allanaba circunstancialmente en el caso de la mafia de los medicamentos, y aparece toda una lista de alrededor de 200 personas también que hacían operaciones, que se encuentran de todo tipo de personas, de esas 200 y empresas, que esperemos que la justicia termine de investigar, pero nosotros estamos siendo aceptados como creyentes ahí, y estamos viendo que estas operatorias no es que hayan disminuido, pero están más controladas desde el punto de vista de que no es tan fácil ahora que esas gestiones pasen desapercibidas, ¿no? Entonces, esto va a ser un lento proceso de acomodamiento, porque veníamos de épocas muy libertinas, diríamos, en el manejo de la masa monetaria de la Argentina. Esbatela, muchísimas gracias. Bueno, va a tener gracias. Trabajo mucho tiempo. bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, que tenga buenos días. José Esbatela, presidente de la Unidad de Información Financiera. En realidad, esto hay que unir un tema con el otro, ¿no? Si no parece, es muy fácil tener una mirada discriminatoria frente a estos policías que argumentan, tenemos bajo suelo, tenemos que rebuscarnos las patatín patatero, ¿no? Las historias son mucho más complejas. Cuando uno piensa en lo que hemos hablado con gente como el doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, respecto de los riesgos que significan hoy las instituciones policiales al servicio de planes de desintegración nacional. Esto no lo dijo Zaffaroni, lo digo yo, porque es más que obvio, el intento de golpe a Rafael Correa por parte de un grupo policial no se lo puede ver solamente como gente que es maniática, ¿eh? Hay alguna señal, y hoy muchísimas instituciones policiales tienen señales por parte del gran imperio del mundo. Dentro de un rato vamos a meternos en el tema de Obama y la retirada de Irak. Retirada de Irak acelerada porque están preparándose, no sé si lo van a hacer o no, pero están preparando para atacar Irán. Entonces necesitan esos miles de soldados para otro destino de grandeza. Y en la América Latina, como ven que la doctrina Monroe no funciona solo y las Fuerzas Armadas han pasado por estas barbaridades de genocidios en tantos lugares, dicen, bueno, probemos con por lo menos tenerlas para azuzar a las fuerzas policiales. ¿Y por qué necesitan esto? Y bueno, porque recordemos, yo les voy a dar un solo dato, el golpe de Estado de marzo del 76 tuvo que ver, entre otras tantísimas cosas, con una maniobra de coyuntura, que cuando acá se destruye todos los controles financieros es para que ingresen los petrodólares que estaban girando en Europa desde el año 74 y no tenían destino. Necesitaban meterlos en Latinoamérica. La Argentina fue una boca de recepción de dinero de la gran banca norteamericana, que estaba en forma de petrodólares, pero ya estaba en Europa, Europa estaba pasando por la crisis del petróleo, recesión 74, esa masa quedaba ahí. Pues bien, la trajeron acá y después quedó como deuda externa de la Argentina. Estos grandes negocios financieros necesitan de gente de la política, de gente de la fuerza de seguridad, de jueces, de estudios de abogados. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Este es un país que muchos temas tiene que avanzar de a poco. Ahora, si el diagnóstico no lo hacemos a fondo, si no decimos cuáles son los problemas, hay dos posibilidades. O es que estamos en la joda y tratamos de disimularla, porque hay mucha plata, mucha plata. Cuando hablamos de inversión inmobiliaria, ¿por qué se sigue siendo en dólares y en efectivo? ¿No se puede legislar eso? ¿A quién le tenemos miedo para decir, señores, ahora bancarizamos la compra y venta de inmuebles? ¿Por qué cuando salen avisos de los desarrollistas inmobiliarios, los que van les ponen la plata en billetes verdes, en paquetes? Una posibilidad es que estemos en la joda, que hay muchísimos que están en la joda. Y otra posibilidad es que no tengamos noción de que profundizar el cambio es por lo menos abrir el debate para que sea la sociedad el sujeto final que diga, ah, no, señores, si yo quiero tener un crédito hipotecario a 30 años, necesito que terminen esta manga de sinvergüenza que tiene el negocio de la construcción. Esbatel le parece ser una persona indicada. Desde ya. Sí. ¿El cargo que tiene él, se inaugura con él o estaba? No, estaba. Ah. Estaba. Son también requerimientos que tienen organismos internacionales. Cuando él decía, el hecho de que nosotros estemos en el G20 nos implica a cumplir con una serie de protocolos. Ahora, yo le digo una cosa. El G20, el que lo diseña, yo no sé el nombre y apellido, antes era un señor Rockefeller. En una época era Nelson, después quedó David. Le digo, son los grandes, y el JP Morgan es Rockefeller. Son los grandes dueños del mundo. Porque cuando decimos, Angela Merkel dijo, ya empezamos, ya no hablamos de unidad fiscal, ya empezamos. Lo dijo ayer en el Parlamento alemán. Bueno, lo dice en nombre de quién, de la gran banca. Bueno, esta es la realidad del mundo. Esa gran banca es la que mueve el dinero sucio. Del tráfico de droga, del tráfico de armas, que en realidad es el dinero sucio que va, entra a un negocio, sale de ese negocio, entra a otro, lo comparten, qué sé yo. Ahora, si no sabemos estas cosas, no por tener una visión conspirativa, sino precisamente para tener una visión en la cual decimos, señores, si en la Argentina todavía se dice, aparentemente con razón, que hay 150 mil millones de dólares, el equivalente a la mitad del Producto Bruto Interno, que está en negro, es que acá hay gente de otros países y de este país que tiene el poder de manejar ese dinero a su antojo. Bueno, claro, una cosa interesante, Eduardo, que dijo Esbatel, entre varias que dijo, es recordar que el rol de los bancos en el 2001 en la Argentina fue nefasto. O sea que mucho del problema que tenemos ahora se explica por lo que hicieron en ese momento. Ahora, imperdonable. Yo digo una cosa, Horacio. ¿Cuánta gente nos ha contado a cada uno de nosotros que logró salir del corralito haciendo arreglos con un juez? Sí. Un montón de gente. Es decir, primero, no hubo banqueros presos. Cuando acá se denunció que iban los camiones de caudales llevando la plata al Uruguay, bueno, eso no se investigó suficientemente, porque los registros en el Banco Central de las cosas están. Deberían estar hasta ahora. Pero, claro, yo me imagino para las autoridades del Banco Central que tienen que verle la cara a los presidentes de los grandes bancos si les sacan la ficha de lo que pasó en 2001 ahora. Estamos en problema, te hacen una corrida mañana. Tienen poder esa gente. Ahora, si a nosotros no nos llaman para hablar de estas cosas, ¿para qué carajo nos llaman? Si se van a cumplir 10 años y la policía masacró gente en la plaza porque había una necesidad de los grandes banqueros, están todavía las declaraciones de Escazani, que era el presidente de la banca, de la Asociación de Bancos en ese momento. Escazani pedía represión. La pidió antes, decía, terminemos con los piqueteros de Salta y Jujuy. Hay disparos que salieron dentro de entidades bancarias en aquella fecha. No, hay que recordar cuando uno, hablemos seguramente la semana que viene, de 19 y 20 de diciembre. Los teléfonos para comunicarse 0810... 222-0870, el 49998-1700. Mensajes recibimos también a través de Facebook y Twitter. Y ahí a los 25 minutos del partido que estamos relojeando en el Mundial de Clubes, gol del Barcelona, como era de esperar. Parecía un programa de la National Geographic, ¿viste? Cuando está el león que se acerca al bichito que se va a comer. Se hizo el gol casi en contra del arquero, un sonso. Estaba muy bien lo que había planteado Fossati, el técnico uruguayo. Sí, buenos días, yo soy Saúl de Flores. Bueno, es simplemente para contribuir a aclarar cuando el disertante que está explicando el tema de la ley antiterrorismo, que no hay una embajada judía en la Argentina. En todo caso, lo que puede haber es una embajada del Estado de Israel en la Argentina, que son dos cosas diferentes. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Descuento que José Batela lo hace, así como habla con precisión de los números, lo hace por un uso que todavía tenemos que no es el uso correcto, y gracias por esta aclaración. Buen día, Anguita. Soy de San Justo, ¿no? La Matanza. Ese jefe de policía Pedace, ¿no? Era custodio de Dualde, y cuando asumió Kirchner renunció a ser el custodio de él porque se metía en medio de la gente y era peligroso. Resulta que ahora aparece con Macri. La verdad, me sorprende. Buenos días. Chao, Macri. Sí, lo dijimos hace un rato. No es que él renunció, lo relevó Néstor Kirchner. Lo vimos acá en la mañanita antes de empezar el programa. Néstor Kirchner designó como segundo al comisario Patrignani, que sí era alguien de su confianza, durante unos meses para que aprendiera el oficio de la custodia. Pedace lo que hizo fue una serie de declaraciones públicas, dio una entrevista a un medio diciendo que le preocupaba la seguridad del presidente Kirchner, que era un peligro ese estilo que él tenía de romper protocolos, de cercanía con la gente, y si bien ya está decidido que Patrignani ocupe su lugar, estas declaraciones no gustaron, más allá que venía de Dualde y demás, Pedace, no gustaron porque estaba atentando contra una de las esencias de Néstor Kirchner, que era la cercanía con la gente y romper protocolos. Buenos días, le habla un ciudadano, Eduardo. En relación a las palabras de este señor Pérsico, yo digo claramente lo siguiente. Por ejemplo, un país como México cuenta con policía judicial y policías municipales en todos los estados del país. Y observemos nada más y nada menos qué es lo que sucede en México. En México la policía judicial hace unos años era la que realizaba secuestros de personas. La policía judicial mexicana ha sido de las fuerzas más corruptas que tuvo la sociedad latinoamericana. Yo digo, a lo mejor en su origen fue pensada de una manera, pero en realidad el problema es que cuando las mafias se enquistan dentro de cierto tipo de instituciones, y las de seguridad especialmente son más, digamos, más permeables a que se enquisten este tipo de mafias, bueno, en México sucedió. Y no es casual que la justicia mexicana tenga los niveles de corrupción que tenga cuando hoy están los carteles manejando prácticamente una región entera del país. El Distrito Federal Mexicano ha quedado un poco a salvo de eso. Y les voy a contar una anécdota muy curiosa respecto de cómo los banqueros saben salvar distritos. Yo estuve en Beirut hace muchísimos años, como 18 años, 17 años, en una de las incursiones que hacía el ejército, no judío, sino el ejército de Israel, al sur del Líbano. Y frente a Beirut, yo veía desde el hotel el Mediterráneo, estaban los acorazados del ejército, de la armada israelí. Mientras se daba esta situación de extremísima violencia y llegaban cientos de miles de desplazados del sur del Líbano, la zona financiera de Beirut se estaba reconstruyendo. Trabajaban 24 horas por día. Estaban los carteles de venta. En ese entonces valía, esto que le voy a decir son números que yo los recuerdo, valía el metro cuadrado en París o en Londres unos $3,000. En Beirut, en la zona financiera, en esa situación, usted pagaba por adelantado $3,000 el metro cuadrado de oficina para bancos que no eran bancos al público, era banca de inversión, banca de teléfono, en ese entonces de teléfono y de fax, entonces, yo digo, ¿cómo los ejércitos que están hechos para defender a los poderosos dicen, no, vamos a hacer de todo? Pero en el sur del Líbano, donde están los pobres, en la zona financiera, esa queda relevada. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con llovizna. Los diputados debatirán la declaración de interés público del papel para la prensa. El proyecto regulará el proceso productivo y de comercialización del insumo básico que utilizan los medios de comunicación escritos. Se trata de una iniciativa apoyada por las cooperativas y las empresas pequeñas y medianas de prensa. Estos grupos anticiparon que la norma permitirá el acceso igualitario al precio del material que emplean para publicar sus productos. Emilio Pérsico denunció que los efectivos amotinados reaccionaron ante las medidas de seguridad tomadas por Daniel Scioli. El dirigente del movimiento Evita se refirió a la protesta que encabezaron más de 150 miembros de la infantería de la bonaerense. Esto fue una reacción no a lo que sucede en la legislatura, sino fue una reacción a las últimas decisiones del gobernador de volver otra vez a ponerle una conducción civil, política a la policía y la ley que autoriza crear la policía judicial y avanzar en la descentralización de la policía con la policía municipal. Creo que esto fue una reacción así es. No creo que sea por lo que sucedió en la legislatura, que en realidad es un hecho menor. En Chaco avanzan las causas por delitos de lesa humanidad. El conjuez federal de Resistencia, Juan Antonio Piñero, dispuso la orden de detención de dos policías federales retirados, las cuales se suman a la del ex médico Héctor Orlando Grillo. Hugo Rubén Martínez y Alberto Julio Manetti son los dos detenidos y acusados de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados. La orden emanada por el magistrado Piñero surge días después de la resonante aprehensión de Grillo, quien durante la dictadura se desempeñó como médico de la policía del Chaco y es sindicado como partícipe de sesiones de torturas. Las esperadas novedades surgieron en el marco de los 35 años de la causa conocida como Matanza en Margarita Belén. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. El servicio del ferrocarril Mitre, Suárez Retiro, está con demora de 30 minutos por problemas técnicos de una formación en la estación Ballester. Salir con antelación. El ferrocarril Belgrano en Aldo Bonzi tiene demora de 30 minutos. Circular con antelación para evitar demoras. Recordemos también que hoy a partir de las 11 de la mañana hay un acto en la avenida Amancio Alcorta, cancha de Huracán. En el lugar ya hay un operativo de tránsito de la Policía Federal. Subtes Radio. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con llovizna. El tiempo. Argentina está informada. Por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Paisajes de mi Tierra presenta esta noche decís que a Mario Bofín y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas caballos, en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Apaga el equipo. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 3 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Sergio Rosales. De Radio Nacional Tartagal, la radio pública. Deseo en este 2012 para todos los compañeros y amigos una gran bendición de parte de Dios y que el 2012 sea mucho mejor que el 2011. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. Fernando Ponte todavía está preguntando por las empanadas que comimos ayer. ¿Y Horacio del Prado y su empanada? Yo llegué un poquito más tarde porque estuve en la Academia del Lunfardo, donde se hizo un par de actos, se presentó un libro de Goyo Maceo, que lo tengo a propósito, que se llama Historias Tangueras, una recopilación de sus historietas famosas, ¿no?, sobre cosas de tango. Y además es un homenaje que organizó Susana Boragno, Marcelo Oliveri, a Calé, mi viejo, que se hace cada tanto. Cuando hacen la Feria del Libro Lunfardo, siempre cueran ahí. Vino Jorge de los Ríos, gran caricaturista, que hacía las tapas de Canal TV después de Avellanito. Sí, sí, sí. 330 tapas hizo de Canal TV con los grandes personajes. Y estaba Delfor Amaranto Di Cassolo. Tiene como 120 años, estaba fenomenal. Recordaba cosas para todo el mundo, aleccionaba. Hizo un par de chistes, ¿sí? Fue una jornada muy linda, pero por eso, digamos, me demoré por estar con Delfor, con Susana Boraño y demás, llegué tarde a la empanada. Hablando de homenajes al padre, ¿su padre cuando usted era chico lo acompañaba a la escuela cuando terminaba el ciclo escolar? Sí, sí, a los actos escolares, sí, una creo que iban todos, ¿no?, los viejos. Entonces, el hijo de Adrián Corol el día de mañana le va a hacer un homenaje a Adrián Corol, porque Adrián, le dijimos, andate, tiene el acto del último día de la escuela del hijo y primaria. Lo viene preparando, así que termina la primaria. Sí, ese es el gesto, sí. ¿No? Qué bárbaro. Está muy bien. ¿Y usted va a los actos de las nenas? Y voy a algunos, no a todos. La mayoría va a mi marido en este horario. Y si no, iría a todos y no vendría. Pero no. Pero no. Siempre firme junto al pueblo. No, nos turnamos. Mariana. Nos vamos turnando. Ayer la fue a buscar su marido, ¿no? Sí. Estaba cerrado. Lo desperté porque se había quedado. Pero la cuida, ¿no? No, le pedí yo. Él se quería ir a dormir acá. Le dije no. Y se quedó. Ella le pide, casa. Cuídame. Porque me descuido en cualquier momento. ¿Cómo dice usted? ¿Descarrió? No, derrapó. Derrapó. Anoche hubo varios que derrapamos. ¿Por qué me mirás? Incluyo. Pero, para no. Porque creo que soy parte de la derrapada. Pero bueno, bien. Muy bien, Cecilia Muciel, ¿cómo organizaban Inés y Ceci toda la actividad, ¿no? Estaban ahí produciendo la mesa. La cena. Sí, muy bien. Y Carolina hacía de intérprete porque había un mozo italiano, bastante pintón el muchacho. Andrea de Milano. Ragazzo, le decía. Bueno, así que ya sabe, del Prado, en Lunfa le puede pedir la empanada. Sí, pero bueno, la tengo anotada, porque me es lo que más me destacaron, porque parece que era grande, que era riquísima. Muy rica, pero, tan grande que había que partir. Y el lugar era extraordinario, con esos árboles. Bueno, la verdad que comer uno, en un patio con árboles. Ahí se uno nació para Bacán y no se ha dado cuenta. Es verdad. No sabía yo que tenía esa vocación de Bacán. Usted sabe que hoy en Parque de los Patricios, al mediodía, está convocado el acto del Día del Camionero. Bueno, quiero saber cómo va a estar el tiempo, porque después van a decir, bueno, hubo 80.000 con agua o hubo 30.000 sin agua, cada uno va a decir lo que le parezca, pero sepamos qué nos espera al mediodía. Una jornada como la de ayer, con probabilidades de lluvias aisladas y chaparrones con mejoramientos temporarios. Digo como ayer, porque ayer aparecía el sol, apareció una nube negra y caía un chaparrón, y bueno, parece que esta es el mismo día. La máxima para hoy, 24 grados, la actual 18 grados un décimo, en algunos lugares ya está nublado con llovizna. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870-4999-8700, Facebook y Twitter. Allí nos pueden dejar también mensajes. Calango tengo filho de esa, esa me gustó. Fernando Sodré, Cobra Coral, Libilora, más el argentino Carlos Villalba, que sacó su CD, no me olvides, hace poco, van a participar hoy y mañana. Atenti, pebetes, que la entrada será libre y gratuita. Son parte del, del concierto Minas Gerais en Buenos Aires. Músicos de primera, de Brasil y de Argentina, que se van a juntar en el hermoso lugar Complejo Cultural 25 de Mayo, que queda en la calle Trumbi, la avenida Trumbiato 4444, y es que está organizado por el gobierno de Minas Gerais Brasil, el programa Música Minas y el Centro Cultural San Martín. La entrada es libre y gratuita y se pide a la gente que vaya un par de horas antes, hacer cola seguramente, para retirar un par por persona. Música de alta calidad sin pagar entrada. Nem o besouro rola bosta, nem o touro, nem macaco maloqueiro, valentia de gogó. Bicho matuto passa fome, fica puto, mas nem mesmo um atributo com essa luta pode ser. E viu a ira delirar numa favela, saudade bate panela pra ganhar o te comer, a te que endoide. Calango, calango, dê, a te que endoida. Calango, calango, dá, a te que endoide. Calango, calango, dê, a te que endoida. Calango, calango, dá. Allá en Tokio, sí, en Tokio, me encanta esto, me encanta. El gol en Tokio del Barcelona lo hizo Adriano, justamente, así que esta canción le viene fenómeno para... Sí, un pibe Adriano, no el viejo Adriano. Está ganando 1-0 el Barcelona, Mundial de Clubes, ya está por terminar el primer tiempo, la saca barata el equipo de Fossati. Y un dato para recordar también es que anoche la Universidad de Chile, estamos bien internacionales, ¿eh?, le ganó 3-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Fue la final de la Copa Sudamericana. Y la U de Chile se consagró en un torneo continental por primera vez en su historia. Fue un duelo también de técnicos argentinos, porque Jorge Sampaoli, técnico nacido en Casilda, en la provincia de Santa Fe, técnico de la Universidad de Chile, le ganó al Patón Bausa, otro santafesino, que era es el técnico de la Liga de Quito. Doido, renca de calango dentro para o coitado criar. Bicho cabreiro tá maluco, sem dinheiro, só não vira maloqueiro por causa familiar. Y finalmente se conoció que los legisladores pampeanos decidieron pedir el juicio político de los dos magistrados que dieron el avenimiento a Marcelo Tomaselli, este hombre acusado de matar a su esposa a puñaladas en General Pico. Dos de estos magistrados son Carlos Flores y Gustavo Jensen, quien permitieron este beneficio para este hombre. Lo cierto es que siguen los cuestionamientos desde distintos sectores, muchos que están pidiendo que se saque del Código Penal esta figura de avenimiento. Uno de los que habló fue el juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien calificó como una pieza arqueológica la figura de avenimiento y dijo que a este hombre le corresponde la prisión perpetua por el homicidio calificado por el vínculo. Porque el delito de violación es el único que puede tener esa excusa absolutoria. Sería más lógico que la tuviera el robo después de todo. Bueno, me llevo algo, lo devuelvo, le pido perdón, en fin, te arreglo la casa un mes, no sé, bueno, tiene más razón. No digo que no exista en algún delito sexual, bueno, el noviecito, bueno, en fin, pero en una violación con violencia, violación propia, digamos, es homicidio calificado, prisión perpetua. Y el juez Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, no fue el único que cuestionó a estos magistrados. También lo hizo uno de los primeros jueces que rechazó en primera instancia esta figura del avenimiento, Carlos Pellegrini, que sostuvo que con este perdón que se le dio a Marcelo Tomaselli, se violó la ley de violencia de género, una norma que establece que en estas condiciones, en el caso de la víctima, de Carla Figueroa, no puede ser beneficiado con este perdón. siguen los casos de violencia de género en distintos lugares del país. Dos personas murieron, dos mujeres murieron en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, también en Córdoba, y en el caso de La Pampa, que todavía está conmocionada con el caso de Carla Figueroa, hay una mujer, una chica de 28 años, María Paredes, que está con muerte cerebral, recibió dos tiros por parte de su expareja en el medio de una discusión. En el caso de Córdoba, Alejandra Cuesta, de 23, murió apuñalada también en el medio de una discusión con su ex marido, esto en Córdoba, en el medio de una discusión por celos, bueno, el hombre la acusaba de serle infiel. Y en el caso de Moreno, un hombre de 60 años mató a mazazos a su esposa de 36. Así que siguen sumándose los casos de violencia de género, de femicidio. Les decía que al mediodía está previsto a la una el discurso de Hugo Moyano en la cancha de Huracán. Pues bien, un rato antes la presidenta va a estar en la localidad de Zárate, va a estar allí en una planta que tiene la empresa japonesa Toyota, y va a hacer videoconferencia con Berazategui y con Catamarca, con sendas actividades. En Berazategui tiene que ver con la entrega de viviendas sociales, en Catamarca con una actividad de una fábrica textil. Me animaría, volando un poquitito, a preguntarme si, amén de una disputa claramente de signo político, quizás también hasta de cierto agotamiento del trato personal entre Moyano y la presidenta, estas cosas me parece que en política no hay que desestimarlas. Muchas veces los tratos personales llegan a un momento donde los interlocutores ya no tienen ganas de dialogar. Puede ser que esté pasando eso, puede ser que los dos reflexionen. Lo que está claro es que este momento de la Argentina, y cuando hablábamos necesidad de avanzar en la transparencia de las fuerzas de seguridad, en la transparencia de la política, en la transparencia de la justicia, y por supuesto, un tema que nos convoca muchísimo más, que es la transparencia del mundo financiero. En definitiva, todos necesitamos dinero, algunos ni lo tienen, y a veces los que lo tienen tienen la impunidad de poderlo hacer circular ilegalmente. Digo, en este contexto de avanzar, es imprescindible que el movimiento obrero organizado forme parte protagónica, que sea uno de los sujetos fundamentales de este cambio. Que no atrase, pero al mismo tiempo que sea protagónico con su voz propia. Me parece que pensar en una CGT que no tenga su propia voz y que simplemente por una cuestión de la estadística de los números se sume a, es desconocer la historia de cómo son los protagonismos en la historia del movimiento obrero, no solamente en la Argentina. Entonces, me parece, volando un poco, que ahí hay una primera reflexión imprescindible. Acá tiene que surgir un diálogo integral, que no necesariamente sea Moyano-Cristina, pero tiene que surgir avanzar en ese diálogo integral y que todos opinen, que todos digan sus verdades. Pero hay otro tema que a mí me parece también crucial. Dentro de la CGT hay una preeminencia del gremio de camioneros, que es un gremio de servicios. La presidencia hace mucho tiempo que viene poniendo énfasis en la necesidad de avanzar en el perfil industrial argentino y en ese sentido de darle una mayor participación, un mayor protagonismo, por lo menos me da la impresión, infiero de muchas de las cosas que dice, de los gremios industriales, tanto de los metalúrgicos como de los mecánicos. Creo yo, en muchos países hay sindicatos que agrupan a metalúrgicos y mecánicos. Bueno, creo yo que también hay una apuesta para que haya un cierto corrimiento de la importancia que tienen relativamente los gremios de servicios a los gremios industriales. Temas que de momento parecen académicos porque al fragor del día a día uno dice, no, pero eso es demasiado técnico. Pero ¿saben qué pasa? La importancia de estas cosas se ven como con la economía, se ven al mediano plazo, ¿eh? No son cosas que se vayan a ver de la mañana a la noche. Vamos a escuchar ahora a Pablo Moyano. Vamos a escuchar lo que decía en esta convocatoria que se va a hacer ahí, en la avenida Colonia al fondo, casi llegando al Riachuelo. Para conmemorar los aniversarios de nuestras luchas, por nuestra historia y por todas las conquistas que se han logrado. El acto central va a ser a las 12 horas, va a hablar el compañero Hugo Moyano, y seguramente ahí, con un estadio repleto de trabajadores camioneros, esperamos reunir más de 80.000 trabajadores de todo el país. Compañero Hugo Moyano, va a seguir diciéndole a los trabajadores la forma de seguir logrando nuestros objetivos, que es solamente a través de la lucha, como siempre ha sido por nuestra historia. Por eso convocamos a todos los trabajadores camioneros en este nuevo aniversario de nuestra organización a participar activamente del acto, ya que se conmemora nuevamente los años de protagonismo que ha tenido nuestra organización gremial en los tiempos de la dictadura militar, en los tiempos del menemismo, en el tiempo de la alianza, ¿no? Siempre nuestra organización fue el puntapié de la lucha, de la resistencia contra los modelos neoliberales que siempre han tratado de perjudicar a los trabajadores. De la voz de Pablo Moyano, vamos a la voz de Hernán Mundo, que ya está en Parque Patricios. ¿Cómo estás, Hernán? Eduardo, muy buenos días. Aquí estamos esta mañana gris de Buenos Aires, sobre la avenida Manso al Corte Colonia, el sector de lo que sería el ingreso del público visitante en el Estadio Huracán, en este caso esperando ya la apertura formal de las puertas del Estadio Huracán, el Estadio Tomás Ducó, seguramente entre las 9 y las 9 y media de la mañana, de acuerdo a lo que nos decían fuentes del gremio de camioneros. En ese lapso va a estar abriéndose entonces el Estadio Huracán formalmente para el ingreso de un numeroso grupo de camioneros que ya está ubicado sobre la avenida Colonia, también sobre Amancio Alcorta, camioneros que han llegado sobre todo del sur del país, de Comodoro Rivadavia, de Ushuaia, con los micros que están ya apostados en este sector, sin corte de tránsito todavía, esperando entonces en un rato más ya el ingreso al Estadio de Huracán. Lo que nos decían en cuanto a la organización, hay que decir, la convocatoria formal que ha hecho Hugo Moyano y Pablo Moyano es para congregar 80.000 camioneros en el día de hoy aquí en Huracán. Esos trabajadores en realidad va a haber de distintos sectores del ámbito del transporte, porque Moyano en el día de hoy, tanto Hugo como Pablo, van a recibir el apoyo de los trabajadores del sindicato de taxistas de Jorge Omar Viviani, y también de todos los englobados dentro de la CAT, la Confederación del Transporte, que le van a estar dando el respaldo en el día del trabajador camionero. La disposición del palco, hay que decir que Moyano va a hablar desde la platea oficial del Estadio Huracán, allí va a estar colocado el palco, y la idea es congregar aproximadamente unas 22.000 personas en cada una de las cabeceras del Estadio Huracán, 30.000 personas sobre el campo de juego y 7.000 sobre la platea Mirabé, o sea, la platea que está ubicada frente a la oficial del Estadio de Huracán. Único orador, Hugo Moyano. Y la idea pautada es, por lo menos, que Moyano esté hablando alrededor de las 12 del mediodía. De todas formas, hay un dato que no es menor, que va a ser que seguramente todo va a estar jugando en torno a la hora de la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos tiene un acto pautado en la localidad de Zárate, en la fábrica de Toyota. Así que todo girará también en torno a esto para que el discurso de Moyano tampoco pierda protagonismo. Esto es lo que nos decían fuentes del sindicato de camioneros. Así que está pautada la hora para las 12 del mediodía, veremos si esto se demora o no. Pero también la variable climática entrará a jugar, dado que está muy gris el cielo, con alguna perspectiva de lluvia, y no será menor eso a la hora de evaluar en qué momento va a estar hablando Hugo Moyano. Hernán, una pregunta imprescindible. ¿La pasó bien anoche? Es fantástico, muy bien, ¿eh? Bueno, la retirada, ¿eh? Esa, fíjese con qué nombre nos recibieron. Pase el dato, muy recomendable el lugar, ¿eh? Gracias, Hernán. Un abrazo, nos comunicamos en un rato. Interesante, ¿no? Va a haber un minué ahí. Sí, se está marcando la cancha, ¿no? Para decirlo en términos futboleros. Y me acordaba de tu lectura, una de tus lecturas citadas, que es la de Hobsbawm, cuando uno dice, ya empezó el 2012, ¿no? Empezó el 2012, empezó. Entre el sábado día de Cristina y esto de Huracán de hoy, se están diciendo, cómo nos están diciendo cómo va a ser, o estamos viendo las cartas, cómo va a ser el 2012 o más. Ahora, es interesante, uno dice, bueno, hay continuidad del gobierno, pero siempre un cambio es un cambio. Claro, el día 10 fue un antes y después. Vamos a ver, hay que seguir orejeando cómo vino la baraja, ¿no? Hasta ahora yo creo que estas son las cosas interesantes. Se producen una cantidad, se conocen cosas, todos expresamos cosas en función de que lo percibimos, a veces consciente, a veces inconscientemente, que tenemos que blanquear un poco más todo, que tenemos que sincerarnos un poco más, ¿no? Inclusive hablando de cartas, como decía Horacio, tampoco es bueno que alguien juegue, por ejemplo, con cartas españolas y otro con cartas de póker. Sí. Los juegos se mezclan y se conversan idiomas distintos también, ¿no? Bueno, vamos a volver por lo de ayer. porque ayer hacíamos alusión y la polvareda que levantó. Anteayer fue la polvareda. Pero parecía ayer nomás. Ayer nomás parecía. Cuando hablábamos de la nota que realizó Sebastián Feijóo y Miradas al Sur a León Gieco, podría renunciar feliz a todo, es el título de la nota, que es una frase de León y de verdad sentida. Buen día, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo buen estás? Día. Bien, bien, muy bien, por favor. Bueno, vos... Nos vemos en un rato, Sebastián, ¿eh? Es verdad, Eduardo, es verdad. Vos ya lo escuchaste, pero te vamos a invitar a que reescuches, sobre todo un párrafo de la nota que le hiciste a León Gieco, que encendió los fueguitos aquí. Vale. ¿Y de Perón qué imagen tenías vos? Perón, viste que todos están muy intentados, porque en mi caso muy intentado de cómo lo vio mi familia, mi abuelo laburaba 7 días a la semana, Perón hizo grabar a las 5, tuvía vacaciones. Sí, y Perón era todo, era desde un obrero hasta un facho. ¿Vos ya te dabas cuenta de esa mirada? No, me di cuenta cuando echó a los militantes de la Plaza de Mayo. Claro. Ahí sale, yo le pido a Dios que un traidor... no es así indiferente. ¿Viste? Esa parte sí, está inspirado. Sí, porque Perón, cuando llegó acá, él estaba en España y decía, si yo fuera joven, en Argentina estaría tirando bombas como los pibes. Entonces los pibes lo botaron todo, y cuando los pibes dijeron, ¿qué haces al lado de este hijo de puta de López Rega? Él los echó de la plaza. Pero él fue los traicionó. Y los que se fueron de la plaza, la mayoría son los desaparecidos que estaban buscando. Pero no era todo. Pero era, se dio cuenta de que había que trabajar con el obrero, con el cabecita negra, con todo lo que él decía, ¿viste? Los descamisados, con el tipo que venía del interior, con los... También tenía una buena faceta de hacer de la industria nacional, ¿viste? Porque él sabía que la industria nacional podía reportar mucho dinero para el país. Él dijo una cosa una vez que fue increíble. Dice, bueno, está el Partido Conservador, el Radical y lo de izquierda. Y dice, pero ¿y el peronismo, don Juan? Dice, no, peronistas son todos. Bueno, estamos escuchando la voz de un León Gieco sincero. Es un tipo que dice lo que siente. Y estamos hablando también con un periodista sincero que refleja y transmite lo que dijo. Para vos fue revelador esto que te comentó acerca de la canción sobre Le Pido a Dios, Sebastián. Sí, la verdad que yo no estaba para nada al tanto de que esa frase que aludía a un traidor tenía que ver con Perón. Me sorprendió mucho cuando me lo dijo. Después lo primero que hice fue buscar a ver si lo había dicho en algún otro momento. No lo encontré por ningún lado, consulté con colegas y tampoco lo sabían. No descarto que en algún momento León lo haya comentado, es una persona que da muchas entrevistas, no solo en Buenos Aires, sino en el interior del país y en el exterior. Pero lo cierto que es que es un dato tan determinante, por lo menos no está extendido su conocimiento. Y hizo una alusión respecto del disco El Desembarco, su último trabajo, del cual hablaron, acerca de por qué lo grabó allí en Estados Unidos. Me llamó la atención porque, León, que insisto, siempre es sincero y siempre le creo lo que dice, pareciera que debe luchar entre el humilde que es y entre la oportunidad de fama y de renombre, fama no, de celebridad, habría que decir, porque famoso hay muchos chorros también y asesinos, que le dio la vida. Y se fue a grabarlo allá. Me llamó la atención que dice tenía ya la seguridad de encontrar muy buenos músicos. ¿Qué podrán decir algunos muy buenos músicos argentinos respecto de esta reflexión de él? Sí, es una modalidad que León viene implementando hace varios discos, que es viajar en este caso fue a Los Ángeles, y armar una banda con sesionistas de primer nivel de allá. Es una decisión personal, estética, evidentemente hay muy buenos músicos acá, él se sostiene en esos buenos músicos, muchos de ellos componen para él, sí. Incluso en El Desembarco hay muchos músicos invitados, pero bueno, evidentemente es una decisión de León que se siente cómodo en ese formato y lo viene implementando hace varios trabajos. Y dice algo concreto, como que por un tiempo puede pasar totalmente desapercibido en la calle, acá no puede ir al supermercado y ir y volver en 5 minutos. Claro, bueno, eso es una experiencia personal que citan muchos músicos. Por ejemplo, el Indio Solari, que no suele grabar afuera, pero viaja, y quizás que es un fenómeno en algún punto más popular relacionado con los jóvenes y demás, y se le hace más difícil todavía salir a la calle, siempre menciona el hecho que cuando viaja a Nueva York se siente bastante más descomprimido en lo personal. Hay un caso también de Divididos, que fue ahora a Inglaterra, que decían que se concentraban mucho más en su música porque cuando salían a la calle no tenían la demanda de saludos y demás que les puede pasar en Buenos Aires, ¿no? ¿Y tu propia visión de Gieco varió después de la entrevista con respecto a la que tenías antes? No, la verdad que no. Disfruté mucho la entrevista, me pareció que fue un momento muy lindo y muy disfrutable. Percibí, cuando son grandes figuras, en general hay poco tiempo para hacer las notas, viene una nota después, entonces es una agenda, claro, donde uno está presionado, donde el músico también está condicionado. Y es como que va tildando, ¿no? Entrevistas. Sí, y ellos mismos también están entrenados y saben que hay poco tiempo y quieren decir cosas y generalmente están asociadas a su nuevo trabajo, que claro, en este caso era el disco El Desembarco. Se generó un clima y una situación que favoreció hablar mucho más libremente, que tuvo que ver con la actitud de León y que por suerte pudo fluir así. Y dentro de ese marco me parece que fue que se dio el comentario sobre Solo le pido a Dios, que surge a raíz de que León había hablado de Perón, y a mí se me ocurrió preguntarle cuál era su opinión sobre Perón, siendo un artista tan siempre tan relacionado con todo lo que le pasó a la Argentina, qué opinaba sobre una figura que, bueno, que marcó a fuego toda la historia argentina y de alguna manera lo sigue haciendo. Y me parece que fue algo que y él contó su opinión sobre Perón y hizo esa anécdota sobre la canción en particular, pero me quedó claro que no fue algo que tenía pensado decir antes, surgió en el momento. Sino que entonces, fue el fruto de una charla cómoda, eso se ve que claramente, como lo percibe uno como lector, ¿no? Claro, y eso es lo que valoré sobre él. Más allá de la opinión en sí misma, ¿no? Porque claro, también nosotros vemos que a veces los músicos son muy cuidadosos de lo que dicen para no, de alguna manera, para no ofender o no espantar a ningún sector de su público. Bueno, no queremos espantarte ahora, Sebastián, sino que es el reloj que indica que tiene que ir el noticiero, pero queríamos saludarte y felicitarte por esta hermosa nota del domingo en Miradas al Sur. Bueno, no, muchas gracias por llamarme, acordarse y leer la nota. Un abrazo, nos vemos en un rato, Sebastián. Así es, Eduardo, un abrazo para todos. Importante contextuarlo, ¿no? Porque ayer decía Adrián Corol, este tema no es de después de Malvinas, como creíamos muchos, sino del año 78, un momento desolador. Y bueno, y también hay que ponerse en el sentimiento de un poeta respecto de sentirse abandonado, frustrado, como sentíamos en los distintos lugares que estábamos, quienes vivíamos esa época tan negra de la Argentina, ¿no? Y bueno, entonces él ahí plasmó esto que sentimos cuando estamos solos y abandonados. Nos traicionaron. Y bueno, el gran padre, que era Perón, en un momento de desolación puede ser para un artista, para un poeta, la figura cristalizada en el traidor. A lo mejor en otro momento cambia y vuelve a ocupar el lugar del gran padre. Estas cosas nos pasan a todos en la vida cotidiana y pasan también en estas cosas que nos marcan a fuego, como es este tema. Ocho de la mañana, 33 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos y Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados una décima, la humedad 93%, cielo nublado con llovizna. La magistratura dará su veredicto en el juicio contra Otilio Romano. Se trata del juez de Mendoza que fue suspendido por amparar delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Meses atrás, el magistrado se había fugado a Chile y pidió asilo político. Pero semanas después, el gobierno de Sebastián Piñera lo trasladó hasta la frontera ante una solicitud de la Cancillería Argentina. Dirigentes peronistas bonaerenses sospechan de la verdadera intencionalidad de los efectivos amotinados. Fernando Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria, denunció que los hechos que ocurrieron el lunes pasado no responden al interés que tienen los agentes que se acuartelaron ayer. La semana pasada circulaban correos electrónicos convocando un acuartelamiento para el día 12, lunes. Los argumentos que se esgrimían para el acuartelamiento eran cuestiones salariales, de equipamiento, entre otras cuestiones. Los hechos de la legislatura sirvieron para darle un ropaje, para vestirlo al acuartelamiento con un reclamo, entre comillas, de justicia y solidaridad respecto a efectivos que fueron desafectados correctamente por el gobernador, porque no se puede permitir que en ningún ámbito, menos en un ámbito institucional, en una actividad festiva, sin ton ni son, irracionalmente efectivos repriman a ciudadanos, en este caso compañeros militantes de la Cámpora. No tiene ningún tipo de razonabilidad y la medida del gobernador fue correcta. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados una décima, la humedad 93%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza espacio publicitario. La radio pública tiene mañana. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Ah, mirá lo que me mandó. No, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiña el ojo, después se quiere casar. Me lo manda por pena. Opa, la, ¿eh? Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Mi nombre es David y bueno, para el 2012 deseo que sea un año lleno de alegría y mucho mejor que el 2011. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Hola, buenos días. Habla Nelly de Parque Chacabuco. Me da pena de que cuando nombran a la Cámpora sea siempre por cosas así negativas. Sin querer le están haciendo sombra a la Presidente. Por favor, que se moderen para que no echen a perder nada. Adiós y gracias. Hola, Eduardo. Habla Eduardo de Castelar. Yo te entiendo lo que vos querés decir en cuanto al diálogo y a la posición de la CGT que debe ser independiente del gobierno. Pero Moyano, al tejer con el Momo Venegas, está jugando otra cosa. Está jugando ese mismo desgaste y esmerilado que intentaron la mesa de las. Un comentario a raíz de esto, la Comisión de Legislación del Trabajo tenía que darle dictamen al proyecto del Ejecutivo. El Jerónimo Venegas, titular de UATRE, se queja porque hay un organismo que funciona en la actualidad, que es un organismo de regulación, de control de la contratación del trabajo agrario, que integran las entidades agropecuarias y UATRE. El proyecto de ley plantea reemplazarlo por otro con participación del Estado. Y deja a UATRE, creo que directamente de lado. Pues bien, es muy difícil para un dirigente sindical no solidarizarse, entre comillas, porque es una cuestión profesional. Digamos, Facundo Moyano, aparentemente, Héctor Recalde creo que está con problemas de salud y no creo que esté. Pero Facundo Moyano va a firmar en contra. Yo digo, ¿eso es tejer con el Momo Venegas o es pensar también que en la defensa de las estructuras sindicales a veces alguien tiene que ser más sindicalista que político. Se mezclan las cosas del mismo modo que uno podría decir, bueno, cuando la presidenta está con los empresarios, se congració con ellos, claramente, esto me parece que decirlo sin maquillaje, se congració con ellos al decir que su posición era no avalar el proyecto de Moyano. Ahora, yo digo, se congració con ellos, pero ¿qué puede hacer en un país donde hay tironeos? En algún momento tiene que ser un guiño para un lado, en otro momento para otro. Entonces, yo creo que en estas cosas tenemos que ver el fluir, la dinámica que tiene esto, y los melones se pueden ir acomodando. Vamos a ver, hoy al mediodía, estemos muy atentos a ver qué pasa. Callejón, callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que yo... Claro, el reloj marca las horas y a las 9 se va el programa, pero uno quisiera escuchar a Lidia Borda mucho, mucho tiempo. Yuyo verde y toda la vegetación que traiga. Hola, Lidia Borda, buen día. Buen día, Hugo. ¿Qué haces, querida? ¿Te sacamos de la cama? ¿Estás... Sí, mira, escucha, no, normalmente a esta hora ya estoy más bien levantada. Por lo menos escucho siempre los 15 últimos minutos del programa, 20, porque me encanta. Bueno, muchas gracias. Lo escucho. Muchas gracias. A nosotros nos encanta, Lidia, lo que va a pasar esta noche en el Ecuni, con vos y tus compañeras de Jaula Abierta. Tuve la oportunidad, la suerte de ir dos veces allá arriba de Rivas, cuando cantaban allí los jueves, ¿no? Los jueves, no cuentes muchos detalles, porque viste que era un lugar un poco non santo. Sí, pero era muy divertido. Era muy divertido. Muy divertido. Y mirá vos cómo esto, yo siempre tuve la percepción como espectador gozoso de lo que allí veía, que eso iba a rodar y que no iba a parar así nomás esa bola. Sí, bueno, en realidad, claro, yo ese es un espacio que realmente también apareció... como veníamos diciendo con las chicas, por una necesidad, ¿viste? Son cosas que están, para mí son cosas que están en el aire, necesidades un poco colectivas que están y que alguno las pesca y que tienen que ver. Yo el otro día también en otra nota decía, la cultura yo no la pienso independiente de los procesos sociales, ¿no? Por supuesto, eso claro, es tonto. Claro. Entonces, estos deseos por ahí colectivos estos deseos de retomar el las redes sociales y todo lo que significa volver a trabajar un poco colectivamente, me parece que trasciende todos los ámbitos y atraviesa todos los ámbitos. Por y supuesto. Usted es otro más, ¿no? Y es la percepción de los artistas, finalmente, los artistas de verdad como ustedes, los que logran captar eso y entonces convidarnos. Cuando decís las chicas, ¿de quién hablas? Las chicas son Rita Cortese, Carolina Pelleriti, Laurita Peralta, Teresa Parodi, bueno, también Dolores Solá, que ahora está de viaje, nos trae. Se fue con la chicana, Dolores. Sí, se fue con la chicana. Y va a haber chicos también invitados. ¿Cómo? Va a haber chicos invitados también. Va a haber unos cuantos invitados. Nosotros vamos a estar con Pablo Fraguela y Ariel Argañaraz, que son los músicos que nos van a acompañar. Estupendos. Sí, estupendos. Han pasado muchos músicos tremendos. Y la verdad es que los músicos han hecho mucho el aguante porque no solamente tocaban con nosotras, que éramos como, digamos, el staff estable de la jaula, sino que cada acompañando a cada invitado. Entonces, es que ellos tuvieron Diego Rolón, Daniel Goldfried como parte de la jaula también, Amílcar Ábalos, bueno, más músicos que nos han sostenido constantemente en el proyecto, ¿no? ¿Y qué es esto de que esta noche en el Ecuni es la despedida? No, yo no sé si es la despedida. ¿Eso quién te lo dijo? Sí, lo leo acá en la hermosa nota de Tiempo Argentino que le dedican hoy. bueno, no, en realidad... ¿Por qué la despedida en el Ecuni? No, yo la despedida del año por ahí podría ser. Ah, bien, bien. Nosotros que yo tengo la intención interna de que la jaula siga en algún momento. Este año fue difícil retomarla porque, bueno, cada una venía con actividades independientemente de la jaula y se nos puso un poco complicado, pero bueno, hoy hay una función especial, digamos, para y fue la única función, no, la única, hicimos otra también, pero de las poquitas funciones de la jaula que hicimos en el año, y es una función solidaria con el ECUNI, en realidad, ¿no? Ajá. Tiene con un valor de entrada que es una recaudación que va destinada a Lecuni, así que bueno, estamos convocando y esperando que la gente se acerque y que se solidarice con esta causa de las madres en la ex ESMA, ¿no? En la ex ESMA, en la Avenida del Libertador 8465, en Núñez. ¿Va a suceder esto a qué hora, Lidia Borda? Si es que no me acuerdo. Pero lo debes tener por ahí en el diario un dato, sí, que sí, empieza sí. Temprano, no muy tarde. A las 19:30, acá lo tengo. 30, sí, si sí, no sí. Me acuerdo si a 19:30, 20, pero 19:30. Y además de los que nombraste, bueno, leo aquí que van a estar invitados Víctor Heredia, Fernando Noy, Cucuza Castielo, sí. Hernán Lucero. Sí, sí, sí, ellos también han pasado por la jaula de la Riva de Arriba, sí. Y Fernando Noy como un asiduo visitante de la jaula, casi te diría un componente más de sí. La jaula abierta. Y sí, la noche que una de las dos noches que fui estaba Hernán Lucero. Sí. Y que va a estar esta noche también. Sí, sí, hoy va a estar también, va a haber otras dos cantoras tremendas que son Casiana Torres y Victoria Morán. Ajá. Las recomiendo porque la verdad que son increíbles. Y seguramente se van a ir sumando, porque así pasaba ya. Así pasaba ya, sí. Se había cuando empezaba, por suerte hoy lo pusieron temprano, porque en el Rivas era a las 10 y después, viste, a las 3 de la mañana todavía no habíamos terminado. Claro, era en la época en que yo no estaba haciendo radio el año pasado y entonces no me levantaba a las 5 como ahora. Claro, bueno, igual si no podía seguir de largo. Podía seguir de largo tranquilamente. Lidia, bueno, un placer hablar con vos siempre, escucharte ni qué decirlo. Y así que, bueno, ojalá que los 80.000 que espera Moyano al mediodía allí se vayan después para el Lecuni. Bueno, ok, no estaría nada mal, te digo. Junto con nosotros. Junto con los demás. Sí, la verdad es que necesitamos que la gente venga y bueno, y que además festejemos, bueno, y nos despidamos de este año, difícil, pero con mucha perspectiva, ¿no? Sí, excitante. Excitante. Un abrazo enorme, Lidia Borda. Otro para vos y para la gente del programa, que bueno, yo los admiro, así soy medio cholula de algunos. Pero qué bueno. Gracias, Lidia. Nos vamos a poner esa frase en el ojal y así vamos a salir. Lidia querida, un abrazo enorme para vos y para todas tus compañeras. Chao, Hugo, venite a la noche. Claro que sí. Trae a la trupe. Dale, llevo la trupa, ahí estamos. Chao, querida. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde. Trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Paisajes de mi tierra presenta esta noche decís que a Mario Bofill y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas caballos, en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Hágale equipo. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas 4703-5089. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Nacional. Galindo Lorenzo Torres, de Alto Río Senguer, de la provincia del Chubut. Les deseamos en este 2012 el mejor de los éxitos y que sigamos juntos construyendo la patria grande. Felices fiestas. La Nacional. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. Nos gusta escuchar, Chan. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca. Por la Radio Pública. Solo le pido a Dios. Estimado La Blanquita, habla Juan Carlos de Parque Patricio. Es para decirte que en estas fuerzas, el caso de Casal y de Pedachi, se está anidando la derecha y se está anidando ver cómo retornan para el 2015. Esto es una alerta que todo el campo popular tiene que tener en cuenta. Acá se está anidando el retorno de la derecha y la década del 90, aunque parezca mentira, aunque parezca algo insólito. Y buenos días, Anguita. Usted recién nombró a este economista Escazani pidiendo represión y por lo tanto muerte, y que la hubo en el 2001. Pero hablar de Escazani es hablar de Eduardo Madeo, de González Fraga, de Machinea, de Mario Vicens, también presidente de los bancos privados, que fueron todos egresados de la Universidad Católica, de la Facultad de Economía, en la misma camada y tenían la misma ideología, y fueron los artífices de la destrucción económica de nuestro país. Lo lamentable es que muchos de ellos andan dando vueltas por ahí. Es muy interesante ver el pedigrí de mucha de esta gente. Efectivamente, Mario Vicens era el viceministro de Economía y pegó el salto inmediatamente a presidir la entidad de los grandes bancos extranjeros en Argentina, ¿no? Y cuando uno ve eso, dices, caramba, como Cristian Colombo, que le decían el vikingo, ¿no? Este que era grandote. Sí. Bueno, este tipo era un militante radical que un buen día terminó presidiendo el Banco Nacional de Desarrollo. Cuando uno piensa en quién ejercía el control, las auditorías en el Banco Nacional de Desarrollo, está pensando aún en época de Alfonsín, que era época democrática, en época, bueno, y después terminaron teniendo cuevas, mesas de dinero, ¿no? Brotherson también. Brotherson, Alieto Guadagni y Brotherson en la época de la dictadura tenían cuevas de la época de la tablita de Martínez de Hoz. Entonces, si esa gente ha alimentado todo un periodo de la Argentina que tuvo que ver con que a la clase media le tiraban las migajas de las monedas con la tablita, después los enganchaban a todos, como fue el corralito, te van llevando, pero los grandes negocios lo hacen con el Estado. ¿Y en qué consiste hacer grandes negocios del Estado? Que cuando es necesario, como hizo Cavallo en el año 80, por orden de sus mandantes, de estatizar la deuda privada de las grandes empresas, un grande que murió hace un par de años, Jorge Schwarzer, que investigó precisamente cómo eran todos estos mecanismos, que de un nivel de perversión extraordinario. Bueno, con esos antecedentes terminan haciendo, porque dicen, bueno, si en el 80 pudimos estatizar la deuda privada, ¿Cómo no vamos a poder, 30 años después, 20 años después, cómo no vamos a poder hacer algo que invoque a todos? No, pero ¿y democracia? ¿Qué democracia? Si nosotros seguimos teniendo la gente, como dice esta oyente, formada en ciertas universidades, amparada en ciertas instituciones, que nos sirvió. Y te voy a poner un ejemplo dramático de la Argentina, hablando de Lecuni. Cuando decían, pero si pudimos matar a Valle, y encima salía la clase media a decir viva Aramburu. Si pudimos matarlo a Valle en un acto de fusilamiento completamente ilegal, además de criminal, ilegal, anticonstitucional, y no pasó nada. ¿Cómo no vamos a poder hacer desaparecer gente? Claro, por eso el señor que llamó, el primero de los mensajes, que dice, aunque parezca insólito, aunque parezca inédito, por supuesto que está ahí latente. Para mí, el actor que falta incluir en este análisis es el pueblo. Es decir, el aprendizaje colectivo de las experiencias se aprende, la gente aprende. Y le voy a decir un actor que falta, un comensal que tendríamos que haber tenido ayer. Muy buenos días, Fernando Galsman, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo te va? Mira, en nombre de todos mis compañeros te queremos agradecer porque ayer se... Muy bien, muy bien. Cenamos en la retirada, que no nos queríamos retirar, Fernando. No, casi duermen ahí también. Te llamaron después para decirte que... No, bueno. La verdad que me alegro que la hayan pasado bien, sabes que es un gusto contar con vos y agasajarte, así que nada, me alegro que haya sido una linda noche, despedida de año. Fernando Galsman es, no sé si el nombre que tenés no importa, pero estás encargado de todos los temas de publicidad, estás encargado de todo el área comercial del Grupo 23, y yo lo llamé a Fernando, porque obviamente Miradas al Sur fue una parte del Grupo 23, y le digo, che, Fernando, mira, tengo que ir a cenar con mis compañeros de la radio, olvídate, me dijo Fernando, olvídate. Así bueno, que alegro, bueno. Me alegro, Eduardo, y sabes que siempre es un gusto y me puedes llamar cuando quieras. Pero quiero aprovechar para decirte algo que me parece que también es bueno pensar en esta Argentina que crece para quienes han tenido que trabajar seguramente como vos en otras épocas de la Argentina, donde conseguir espacios de publicidad, atraer al anunciante y demás debía ser difícil. Y hoy uno abre las páginas del grupo, uno mira CN23 y dice, caramba, ¿cuánto hay, no, Fernando? Sí, la verdad que tenés razón. Trabajo muy duro que se hizo todos estos años. La verdad que hay un cambio de mentalidad en el anunciante. Me parece que, aunque ustedes no sé si lo saben, es un poco la confrontación que se dio a los grandes grupos y este nuevo modelo político que permitió que la gente... que antes la realidad tenía miedo de salir de sus pautas tradicionales, pues abrir la cabeza, estar en otros grupos. Y siempre lo digo cuando me siento con el anuncio, que otras empresas de medios crezcan depende también de que el anunciante invierta y acompañe el crecimiento, ¿no? Si no existiría esa publicidad, la verdad que esto quedaría reducido a las grandes corporaciones y no habría tantas voces. O sea que creo que es responsabilidad también del anunciante estar presente en los medios, acompañarlos para generar ese crecimiento. Fernando, gracias a vos y en nombre tuyo a todos los que están trabajando para que estas voces sean posibles, tramitando, hablando, convenciendo, dando muestras de que otras voces son posibles, necesarias y que además son recibidas, que tienen públicos, ¿no? Exactamente. Te mando un abrazo y gracias a vos y por supuesto a la gente de la retirada. Bueno, un abrazo grande. En realidad esto merece más tratamiento, ¿no? Porque uno dice, bueno, nosotros está bien, somos un medio público, pero Fernando y todo un equipo de ventas, de publicidad que tiene el Grupo 23, lo replican otros grupos que se tuvieron que poner la camiseta en una disparidad completa. Muchas veces anunciantes que decían, no, pero mira, si yo... te publicito a vos, ¿sabés qué me pasa? Mañana vienen los de tal medio, los grandes, y me dicen, che, yo te hago rebaja, pero eso sí. Te cobro, pero eso sí. No le anuncies a ese, ¿no? Entonces, por eso estos cambios tienen un gran valor. Tenemos un par de mensajitos más. Solo le pido a Dios. Sí, también este problema de los fondos en los bancos es que el argentino culturalmente... ahorra en dólares, compra casas en dólares, automóviles en dólares, y en Brasil no es así. En Brasil hay una burguesía nacional, se piensa siempre en reales, en cruzeiros, en la época que yo vivía, y también es un problema cultural, ¿no? La burguesía nacional de acá manda toda la plata afuera, no reinvierte en el país. Que lo injusto Lo que no quiero entender, Hugo Moyano, es que tal como están las paritarias en Argentina, producen inflación porque están mal hechas. En el resto del mundo no se negocia por inflación, se negocia por utilidad del empresario, se negocia por productividad y se negocia por empresa, no por rama de actividad. Eso es de la época de los 40, eso viejísimo, eso produce inflación. Hay que modernizar la CGT. Buenos días, estimada Anguita.